Hola, amantes del cine español y amantes del cine en general. A continuación vais a escuchar la partitura para piano de Volver. Esta preciosa canción fue creada por Carlos Gardel e interpretada por Estrella Morente en la película Volver de Pedro Almodóvar. Espero que os guste mucho a todos y gracias.